Miércoles 4 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 4 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Obtiene el municipio recursos para un nuevo colector sanitario. El municipio de Aguascalientes anunció que por parte de la Federación fueron otorgados recursos extraordinarios por un monto de 5 millones de pesos con la finalidad de iniciar infraestructura hidráulica como es un colector sanitario en la zona oriente y la construcción de las redes de agua y drenaje en asentamientos en proceso de regularización. De estos recursos, 3 millones serán para la construcción de un colector sanitario en Gabriela Mistral, a la altura de la colonia Estrella, los restantes 2 millones de pesos servirán para construir la red de agua potable y drenaje en las colonias Cumbres 3 y 2 de octubre. Según el municipio, en los 3 años de administración se han invertido más de 400 millones de pesos en este rubro, destacando la construcción de 7 colectores pluviales y sanitarios como el de Arroyo Los Arellano, Insurgentes y Constitución. Siguiente nota. Inició el tercero Parlamento de los Niños y las Niñas del municipio. Ayer se inauguró el tercero Parlamento de los Niños y las Niñas del municipio de Aguascalientes, en el que participaron 149 estudiantes de quinto grado de primaria que representaron a más de 1.500 niños que se inscribieron de diferentes escuelas tanto de la zona urbana como rural del municipio capital. Tras realizar los honores al lábaro patrio, se informó que luego de las mesas de trabajo que se tuvieron se emitió un documento que será entregado a las autoridades correspondientes así como a la población en general, ya que será un ejemplo claro del proceso de apego a los principios y valores democráticos: libertad, igualdad, legalidad, pluralidad, tolerancia y a la paz. Aguascalientes es el primer municipio que realiza este tipo de ejercicios en el que se favorece la conciencia sobre los derechos de la niñez y se promueve la reflexión, el diálogo y respeto. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Jueves 4 de octubre. Ingeniero Luis Armando Reynoso FEMAT. Gobernador Constitucional del Estado. 10:30 Inauguración de la Expo Agroalimentaria 2007. Acceso a la megavelaría de la Isla San Marcos. Asiste Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 11:00 Conferencia de prensa. Megavelaría de la Isla San Marcos. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Jueves 4 de octubre de 2007. 9:30 horas. Presentación del sistema digital de discontinuidades en el subsuelo de la ciudad de Aguascalientes. Instalaciones de la ACMIC. Avenida Tecnológico. H. Congreso del Estado. Sesión previa. 10 de la mañana. Sesión periodo extraordinario. 11 de la mañana. Siguiente nota. Los empleos del día de hoy. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 449-971-9359 y 971-9301 y solicite una cita. Esta lista de empleos es proporcionada por el Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes. Siguiente nota. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.